ese bajón. Amiga, levántate, vamos para el baile y ponete cualquier pantalón. Ese que te queda bien ajustadito, ahí te queda bonito, ahí deja ese bajón. Están cerca del baile, todos los pibes te miran, y cuando suena la cumbia, todos gritan. ¡Hey! Ay, cómo se vende esa nena, ay, cómo se vende. Esa nena, ay, cómo se menea, esa nena.